¿Auténtico decís? ¿Auténtico decís? ¿Auténtico decís? La parte, el todo. La parte, el todo. El pródigo, el sonámbulo, el bocazas. El doble de su doble, el que me apodo. El doble de su doble, el que me apodo. Caldo queréis, aquí tenéis cienta. Caldo queréis, aquí caldo tenéis queréis, cienta. Aquí tenéis cienta. Caldo queréis, aquí tenéis cienta. No miro lo que veis, os lo juro, aunque pise adoquines parecidos. No miro lo que no veis, miro lo que veis. No miro lo que veis, os lo juro. Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidos. No miro lo que veis. Soy uno prescindible, otro insensato. Seis caras, cinco cruz, trece dependen. Nueve que no se venden tan barato. Siete que ignoran más de lo que aprenden. Ocho que cuando atacan se defienden. Y dos que escriben por pasar el rato.